hay egresadas y egresados que están como siguiendo sus estudios después en el tercero y tratamos de acompañar eso, o algunos que intentan generar como salidas laborales diferentes o que vuelven al bachi como profes. Entonces hay una cuestión también de como de seguimiento también más allá de la culminación de obtener el título, y también por nuestra parte como organización de sumar gente a la organización para que seamos más trabajando por otras cuestiones, ¿no? Nosotros tenemos una organización que el espacio del bachi es un espacio dentro de muchos otros. Entonces, también tratamos de que la gente se involucre, sea en nuestra organización o sea en cualquier iniciativa que tenga que ver con que se gestionen cosas en el barrio para el barrio, ¿no? Que trasciendan las puertas adentro, que puedan generar propuesta para vivir mejor. Ceci, contame un poco cómo es que ustedes organizan un poco el tema de los contenidos, de los programas, cómo se organizan ustedes también como bachi. Bueno, nosotros tenemos como tres esferas que ponemos en diálogo. Por un lado es la esfera de los contenidos según las resoluciones que nos tocan por normativa. Entonces, cuando vos me decías, bueno, experiencias no institucionales, los bachis, es relativo, ¿no? Nosotros somos experiencias relativamente institucionalizadas. Por un lado, tenemos un proceso de lucha para la oficialización, que en nuestro caso, por ejemplo, desde el 2009 hasta recién este año, estamos en vías de oficialización. O sea, tenemos la oficialización todavía, digamos, formal, pero todavía no está cerrado el asunto, y hay bastantes bachis, la mitad, que todavía seguimos luchando para que se oficialicen. Entonces, con distintos grados de distintos acuerdos en cuanto a qué se reivindica o qué se reclama al Estado, qué se exige, hay permanentemente un diálogo con la institucionalidad, ¿no? Y en esto es una de nuestras esferas, que es la de dialogar también con lo que es los diseños curriculares. Si bien en adultos no se han hecho todavía las reformas, entonces está muy anticuado todo lo que es el diseño de adultos, pero hay nuevas propuestas que se generaron también en relación a estos movimientos que nosotros hemos entablado, como que, a ver, para ordenar un poco, por el momento una pendiente, una reforma en adultos en cuanto a los contenidos y en cuanto a los tipos de pedagogía, y la gente, los técnicos, los funcionarios que están involucrados en esas reformas, también ha sido gente que dialogó con nuestras experiencias y que tomaron muchas de nuestros posicionamientos políticos pedagógicos. Entonces, hoy en día hay algo dentro digamos, del discurso vigente y del sentido común de la pedagogía que está como más permeable, más poroso con algunos sentidos que construimos desde la educación popular. Entonces, cuando te digo que dialogamos con lo oficial, es un diálogo entre el pasado y el presente de eso oficial, ¿me entendés? Uh-huh. Como que los diseños, las normativas son recontraviejas, caducas, que no tienen nada que ver con las miradas actuales de qué es lo que está bueno que pase en una escuela de adultos. Eso por un lado, la esfera de los contenidos oficiales de lo que nosotros consideramos, más allá del diseño curricular, como los contenidos de la cultura dominante, que también están presentes en lo que la gente espera tener en una escuela. Entonces, dialogamos con eso. Por ejemplo, una cuestión concreta para ejemplificar esto que estoy diciendo es que tenemos la materia de inglés, ¿no? Esto es como un gran debate dentro del bachi, como decir, bueno, tendríamos que enseñarnos el guaraní o lenguas extranjeras, o de otro modo podemos abordar esta cuestión de poder acceder a otra lengua, porque el inglés, bueno, por ahora, podríamos tomar otra decisión en otro momento, en vistas de dialogar con el sujeto que viene con ciertas demandas y con la cultura imperante, si damos inglés, lo damos desde otro lugar, intentamos que sea desde experiencias como más ligadas a poner el cuerpo, a que tenga sentido, a que no sea simplemente como un contenido totalmente aislado de las representaciones. Entonces ese es la otra esfera de diálogo, ¿no? Como la cultura dominante por un lado, el diseño curricular oficial, la gente, lo que traen los estudiantes, nosotros escuchamos eso, cuáles son sus demandas y cuáles son sus representaciones, trabajamos con qué piensan ellos acerca de su realidad en los distintos aspectos, que serían las áreas de contenido que trabajamos, que nosotros no trabajamos por materias, sino por áreas de contenidos, de problemas, y entonces tenemos el área de sociales, el área de naturales y el área de comunicación y expresión, porque es un bachillerato con orientación en la comunicación. Y luego, la tercera esfera es lo que nosotros fuimos construyendo tanto desde la militancia territorial como desde la propia construcción del bachillerato y los conocimientos que vamos construyendo ahí, como los conocimientos que nos parecen importantes o las herramientas que nos parecen fundamentales. Y entre esas tres esferas tratamos de ir trabajando, de ir priorizando en relación a conocer cada grupo de trabajo, ¿no? O sea, cada año, cuando empezamos, construimos con el grupo de estudiantes que está lo que nosotros llamamos el itinerario, que serían como los programas. Decidimos qué temas nos parecen importantes abordar, qué herramientas nos parecen importantes, y todo eso lo hacemos a partir de un trabajo con distintas dinámicas de relevamiento de las representaciones que ellos tienen acerca de los ejes estos que te menciono, que son las áreas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de comunicación y expresión sería como qué representaciones traen ellos acerca de qué es comunicarse y expresarse, qué dificultades tienen para eso, qué consideran como una buena comunicación o una mala comunicación, por ejemplo. Entonces, en relación a eso, nosotros buscamos tensionar a partir de experiencias para trascender las representaciones que traen o para problematizarlas, criticarlas, ponerlas en común. Muchas veces las representaciones que traen ya son bastante críticas, no siempre son representaciones que uno dice, bueno, no, qué mal, es una persona que se siente oprimida en relación a esto, que tiene muchas dificultades. Bueno, a veces no es así, y bueno, eso que trae lo pones en juego con los otros y lo profundizás, lo transformás en un producto para socializar. Por ejemplo, nosotros tenemos el taller de revista, entonces, bueno, producimos un material, o también está el taller de radio o el de audiovisual, entonces se producen distintos materiales en relación a eso que la gente piensa y puede ir elaborando colectivamente, ¿no? Como eso es un eje importante. Siempre es como apuntamos al trabajo colectivo. Ceci, ¿tienen algún sistema de...? ¿Tienen algún sistema de evaluación o de alcance de objetivos? ¿Cómo manejan esas cuestiones? La evaluación es siempre un tema bastante problemático, y lo que nosotros tratamos de construir es que sea una evaluación de proceso donde las metas se fijan colectivamente también e individualmente en relación a lo que cada cual identifica como su dificultad y lo que tiene que ir superando, y que implique una reflexión personal y también una reflexión colectiva sobre cómo se construye eso en equipo, acerca de qué paso fuiste dando de transformación, de cómo empezaste a el punto de balance, cómo estás, qué transformaciones tuviste, ¿no? Entonces, tratamos de derribar los mitos de la evaluación, que serían el mismo punto de inicio, que todos tengamos que llegar a lo mismo, que todos tengamos que hacer los mismos recorridos en el mismo tiempo y forma. Bueno, no hacemos eso, ¿no? Como que para nosotros es importante que cada cual haga una transformación y consideramos como algunos contenidos mínimos indispensables, pero siempre ponemos en diálogo eso con la persona que viene, tal como hace su propio proceso. Y bueno, nos ha tocado situaciones extremas donde vemos gente que tal vez necesita como más profundidad en lo que es la lisa y llana alfabetización. Y bueno, con esas personas charlamos y vemos si piensa qué proyecto de vida tiene, si tiene que pasar o no de año, porque bueno, nosotros también, esto de la institucionalidad, una de las cosas que tenemos es la graduación, ¿no? O sea, la gradualidad. Tenemos primer año, segundo año y tercer año, que es la, digamos, replicamos lo que es la modalidad de adultos, ¿no? En ese sentido. Bien. Y bueno, ahí es como negociamos con esa estructura de acuerdo a lo que cada cual va transitando, y tenemos instancias de recuperación, de en vez de, no sé, no es que te vas a febrero, te vas a diciembre si te llevas la materia, sino que hay trayectos de recuperación que duran lo que tiene que durar según lo que necesita cada persona o según lo que se ve en cada momento como necesario para llegar a lo que establecemos colectivamente como los contenidos mínimos que necesitamos. Y siempre buscando la autoevaluación, ¿no? Como que cada cual pueda ser consciente de aquello que aprendió y pueda construir herramientas para analizar su propio recorrido, sus propias transformaciones, que no sea una herramienta del docente, sino que sea una herramienta de todos compartida. Ni hablar que también se evalúan las propuestas, ¿no? Entonces muchas veces nos pasa que, bueno, a principio de año hacíamos esto que te contaba, de planificar un recorrido y después, no sé, llega a mitad de año, hacemos un balance de mitad de año y vemos que ese recorrido no está funcionando y hacemos otra cosa, diseñamos otras estrategias, cambiamos el rumbo. Bien. Sí, mira, nos quedamos un poco pensando como en dos cuestiones. Por un lado, te escucho con esta idea de escuchar, ¿no?, a las personas que vienen al Bachi, tratar de tomar los contenidos que bajan desde los contenidos, digamos, oficiales y tratar de transformarlos y jugar con eso y jugar como en la atención eso. Y yo digo, bueno, quizás en una escuela, digamos, esta postura del docente puede existir también, de poder tomar, de escuchar al otro, de que la evaluación sea otra cosa. ¿Qué diferencia hay de trabajar estos temas en una escuela oficial y trabajarlos en un bachillerato? Bueno, mira, yo justo soy docente de la escuela estatal, tanto de secundaria como en el terciario, ¿no? Y yo hago lo mismo en la escuela. Claro. Digamos, soy la misma persona, no me cambio el disfraz, no hago otro tipo de pedagogía, hago la misma pedagogía y tengo, por suerte, siento la libertad, muchas veces tengo que confrontar en situaciones distintas, pero siento la libertad de hacer. Ahora, después hay una estructura que es más opresiva, por un lado, en lo que es la escuela estatal, en relación a, por ejemplo, si hablábamos de esto de la evaluación, el sistema de calificación. Igual también intentamos torcer y trascender esas limitaciones en la escuela estatal. Y por otro lado hay esa estructura que también se representa en las jerarquías, por ejemplo, de tener directivos o tener jefes de departamento o tener un programa que te orienta, pero que en cierta medida puede ser un poco prescriptivo, o sea que tenés que responder a el lineamiento de la estructura que está ahí y de la cual vos, digamos, participás, pero no decidís en su conjunto. Y podés ir torciendo, pero a veces tenés que torcerla ocultamente, ¿no? Como no visiblemente. Nosotros, en cambio, en el bachillerato hacemos lo que a nosotros nos parece. Nosotros, cuando hablo de nosotros y nosotras, es el equipo de docentes, el equipo de militantes de la organización y el equipo de estudiantes. Entonces, tenemos asambleas donde decidimos cuál es nuestra estructura. Tenemos asambleas donde decidimos nuestros acuerdos de convivencia, donde establecemos nuestras pautas en relación a la evaluación, en relación a los contenidos, en relación a si pasan situaciones de coyuntura particular, qué priorizamos hacer. Es una escuela que se construye constantemente en asamblea y eso implica horizontalidad, que obviamente es una horizontalidad relativa porque hay gente que es, algunos de nosotros tenemos el rol de docente, y si bien tratamos de colocarnos lo más horizontalmente posible, bueno, tenemos un recorrido, una experiencia, o de pronto gente que milita hace más años en la organización tiene ciertos acuerdos y experiencias que otros más nuevos no. Pero bueno, también puede pasar que un estudiante que lleva 3 años en la organización trae una experiencia que un docente nuevo no. Entonces tratamos de, más allá de los roles que nos tocan asumir, que poder participar en las decisiones en conjunto, horizontalmente, colectivamente, debatiendo, como construyendo sentido en relación a eso, probando, acertando y errando, obviamente. Claro. No nos come la estructura del aparato en ese sentido. Sí, tenemos que negociar con ese aparato por esto de... Bien, es la pregunta que me surge ahora. ¿Por qué la necesidad de negociar con ese aparato, de buscar títulos que estén reconocidos por esa institución? Digamos, ¿qué preguntas se hicieron ustedes para luego... sí buscar que esos títulos sean reconocidos y no, digamos, que sea que no haya títulos, por ejemplo, o que el Bachi tenga, digamos, la no necesidad de un reconocimiento oficial? Y me parece que es una cuestión de táctica, o sea, a nivel de reflexión política sobre lo que vos me estás planteando hay diferencias, o sea, hay tanto diferencias adentro de nuestro propio bachillerato como dentro de las coordinadoras. Nosotros participamos dentro de una coordinadora que es la coordinadora de bachilleratos en lucha, y hay otras dos coordinadoras, una es la red de bachilleratos populares y comunitarios, otra es la batalla educativa, coordinadora batalla educativa, y esas tres coordinadoras hemos iniciado la lucha conjuntamente, hemos iniciado esas experiencias conjuntamente, y después en el 2009, creo, entre 2008 y 2009, nos fuimos fragmentando por posiciones diversas en relación a cuánto nivel de autonomía mantener y a qué exigíamos. Sin embargo, las tres coincidíamos, las tres coordinadoras, en la necesidad de tener títulos oficiales. O sea, no, dentro de los bachilleratos populares no existe esa posición que vos planteas de decir, bueno, no, hagamos escuelas totalmente libres de esa necesidad de reconocimiento oficial. Lo que después varía es si, por ejemplo, alguna pide salario también, financiamiento, qué tipo de reclamos haces al Estado. Pero el reconocimiento oficial no es algo que se ha puesto en discusión. Yo tengo... ¿Y por qué? ¿Qué es lo que avala esa postura, digamos? La necesidad de la gente que se acerca. Como que nosotros sabemos que si no damos título oficial, la gente no viene. La gente no viene, claro. Es así. O sea, o por lo menos esa es nuestra experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando la gente ha dudado, porque nosotros muchos años tuvimos los títulos como en, digamos, entre paréntesis, porque los teníamos dados por otro bachillerato compañero que nos pasaba los títulos, y eso era bastante precario. Entonces, cuando la gente dudaba, se acercaba preocupada a hablar, a preguntar si realmente teníamos título o no. Bueno, nosotros siempre garantizamos que sí, como lo que estábamos diciendo que hacíamos era dar título oficial. Lo que no era, era un título de nuestra propia escuela, que ahora, a partir de ahora, sí va a ser de nuestra propia escuela. Muchos estudiantes y gente del barrio querían que el título fuera de la escuela a la cual estaban yendo, ¿no? No sé, una cuestión de identidad, no sé. Después hay experiencias de bachillerato que a sus inicios no podían ofrecer garantía de tener el título y, sin embargo, la gente sostuvo la experiencia. O sea que hay contraejemplos de esto que te estoy planteando, ¿no? Como espacios donde se pudo construir desde otro lugar, pero donde realmente era legítima la, creo yo, legítima, ¿no? Por una cuestión de exigencia de la sociedad, la necesidad de tener un papel, ¿viste? Un papel oficial, sí, sí, para sí. Después acceder. Como, creo que una cosa no quita la otra, pero que la mayoría de la gente se acerca con esa necesidad. O sea, cuando digo una cosa no quita la otra, es que realmente estas experiencias podríamos pensarlas más allá de la necesidad concreta del título. Bien, otro tipo de experiencias en relación al diálogo con lo institucional y al Estado, lo cual a mí me parecería fabuloso, pero dentro claro. De esta coyuntura de necesidad del título es lo que logramos decidir, ¿no? Bien. Ceci, una consulta en relación a las personas que se acercan. ¿Vos ves que llegan a las personas que se acercan al bachi, vos ves que primero pasaron por una escuela y tuvieron una mala experiencia y luego se acercaron al bachi? Digamos, ¿qué experiencia traen previo a llegar al bachi en relación a lo escolar o a otras experiencias? ¿Ves que es una respuesta, digamos, me fue mal, digamos, en una escuela, entonces voy a un bachi a ver si puedo, sí, encaminar un trayecto, digamos, educativo o nada? Un poco más interesante, ¿ves que esa es una respuesta posible o no? Hay la gran mayoría tuvo esas situaciones, experiencias o negativas o que simplemente no cuadraron con sus necesidades del momento y que no pudieron sostener, o sea, que han tenido, no sé, embarazo, trabajo, situaciones familiares, de tener que hacerse cargo de algo nuevo y no pudieron sostener la escolaridad, y lo que recibían de parte de la escuela era como más bien oídos sordos a esa situación, ¿no? Nosotros no digamos, trabajamos mucho con la idea de presencia, o sea, de que hay que estar, porque no hacemos educación a distancia, o sea, hay propuestas de educación a distancia hoy en día desde el Estado de semipresenciales. Bueno, nosotros no hacemos eso porque nuestra idea no es simplemente entregar el título, sino lo que te decía antes, de construir otra cosa. Para construir otra cosa, algo colectivo y cooperativo, tenés que estar. Y si vos tenés problemas o tu tu horario de trabajo no coincide con el bachillerato, o sea, o se superpone, bueno, no vas a poder estar, ¿no? Pero ante esas dificultades que van trayendo, vamos dialogando, vamos generando estrategia, vamos pensando. Muchos dejan estas situaciones, pero de por sí se establece un vínculo de persona a persona, o sea, nos tratamos como personas, ¿no? Nos valoramos como tales, tomamos en cuenta lo que traen como dificultad. Y eso a la gente, lo valora, lo percibe como, bueno, se siente bien, no sé, se siente parte de algo, se siente escuchada. Las mujeres, por ejemplo, pueden traer a sus hijos porque nosotros tenemos un espacio de cuidado para los niños. Entonces, eso también es algo que hay escuelas donde les permiten circunstancialmente a las madres ir con sus niños, pero muy circunstancialmente, a veces no se sienten cómodas. También hay escuelas de todo tipo, ¿no? Nosotros, de hecho, en donde estamos, tratamos de dialogar bastante con las escuelas y con algunas nos llevamos bien y tenemos... hay estudiantes que prefieren a veces... Nos ha pasado que han venido al bachi y después se fueron a otra escuela y les gustó más. Como creo que hay a veces opciones para distinto tipo de personas según lo que esas personas necesitan y les gusta y donde, no sé, encuentran que desarrollan más su potencial, ¿no? Como no, creo que yo no pondría como, necesariamente la propuesta de los bachilleratos es superadora respecto de las escuelas puntuales, ¿no? En cada territorio, como que cada escuela es un mundo y hay distintas cosas que suceden y hay dos docentes muy comprometidos y hay experiencias muy ricas. Entonces, no es algo generalizable. Lo que sí creo que es generalizable es la lógica del sistema detrás de lo que es el sistema estatal o público, también privado, y lo que es autogestionar la educación dentro de un barrio, dentro de un territorio, con vías a pensar otras movidas, ¿no? De construcción social. O sea, me parece esto de la horizontalidad. Ceci, te hago una consulta en lo que respecta a la trayectoria desde el 2009 hasta hoy, ¿no? Ustedes notaron transformaciones, cambiaron algo en la forma de pensar el proyecto, notaron que hubo algunos cambios o medianamente entienden que hay cierta armonía desde que iniciaron hasta ahora. No, sí hay cambios. Te cuento los que se me ocurren. Por un lado, un cambio que notamos muy profundamente es que antes venían más adultos y adultas, gente de más de 20 años, y hoy en día se acercan muchos más jóvenes. Y eso, digamos que tiene más que ver con que se enfatiza, me parece, esta cuestión de el sentimiento de los jóvenes de ir a una escuela que no los contiene o que no encuentran algo que les interese en la oferta que tienen, ¿no? Nosotros recibimos a más de 17 años, de todos modos, pero cada vez hay más de esa edad, ¿no? O sea, gente que está por cumplir los 18, pero que en vez de ser como gente, no sé, de 40, de 30, de 20, son más jóvenes. Y también con una lógica, menos comprometida con el estudio. Entonces, como que un desafío que tenemos hoy en día es trabajar con la voluntad de estudiar. Como que es algo que antes lo podíamos dar por hecho, que la gente que venía estaba con muchas responsabilidades y elegía destinar su tiempo a estudiar, entonces venía y se ponía las pilas directamente, y hoy en día tenemos que poner en un mismo espacio de trabajo esa actitud con otra actitud más de bueno, quiero zafar, qué sé yo, y tratar, y desde ahí tener que construir, bueno, a ver, ¿qué te interesa? ¿Cómo podemos ponerle, responsabilidad a este trabajo? ¿Cómo no caer en los lugares típicos de disciplinamiento, ¿no? Como de, bueno, tenés que hacer porque yo te lo digo, y más bien construir desde otro lugar, desde lo que para nosotros sería la educación popular, no digitada verticalmente, ¿no? Eso es un desafío. Trabajar con, sería, no sé si etiquetarlo así, pero sería trabajar con el sujeto adolescente de hoy en día. Después, otro cambio que hemos tenido a lo largo del tiempo es el diálogo con la educación estatal, por esto que te mencionaba antes, que está habiendo muchos cambios a nivel, por lo menos, de pensamiento, de las prácticas no tanto de las prácticas, creo yo, como que hay mucho de la letra escrita que después no se traduce en experiencias reales, concretas, pero que la escuela se está repensando, ¿no? Si no lo hace, creo que ya está, o sea, la queda ahí. Entonces ahí, a partir de la nueva ley, ha habido, y de los nuevos diseños, hay muchas coincidencias en cómo vemos esto de lo que vos me decías antes. Bueno, la escuela también se construye desde escuchar, desde la realidad de los chicos, desde pensar cómo construir contenidos que se impliquen directamente en sus experiencias vitales y que transformen esas experiencias y no que sean el libro ahí escrito para trabar, ¿no? Que no sea enciclopedista. Bueno, nosotros vimos, como empezamos un poco más aislados de esas experiencias, de lo que era la escuela, como más antagónicos, y hemos intentado como construir más diálogo a través de los sindicatos, a través de espacios de encuentro con distintos, no sé, formatos, tipo congresos, foros, lo que fuera. Hemos tratado de dialogar, de poner sentido como compartido, de construir sentido compartido sobre qué queremos. También desde esto que te decía antes, desde la construcción territorial, de encontrarnos con docentes de otras escuelas, de trabajar con, bueno, nosotros, por ejemplo, no sé, tenemos dentro de la organización, también tenemos un espacio con niños de recreación, y esos niños van a la escuela primaria del barrio y nosotros no tenemos escuela de primaria. Hay otras organizaciones que también han hecho primarias, pero igual han hecho primarias de adultos, ¿no? La cosa es que esos chicos traen problemas y que está bueno poder también trabajar en conjunto con la escuela. Entonces a veces cuando nos dan las energías hacemos algún trabajo de articulación, ¿no? con las escuelas del barrio. Uh-huh. Tratando de eso, de articular con esos actores sociales también, y que no sea porque la escuela estatal no tenemos nada que ver. Bueno, no solo sí tenemos que ver, sino también nos interpela desde que nosotros, muchos de nosotros también somos docentes en esas escuelas. Y en relación a ese diálogo, también algo que ocurrió fue que, un cambio muy importante, que el Estado empezó a tener propuesta para adultos específicamente, más allá de lo que son históricamente los CENS, son las secundarias de adultos típicas, bueno, hizo propuestas de programas que se llaman FINES. Sí. Bueno, nosotros tuvimos mucho proceso de discusión interna sobre cómo valorábamos esas experiencias que nos parecían precarizadoras del trabajo docente, precarizadoras de lo pedagógico, y bueno, también hay experiencias de FINES que son interesantes, hay otras que no, pero lo que sí ocurrió es que si no teníamos un poco de diálogo con ellos, otra vez quedábamos aislados y no dábamos cuenta de algo que estaba pasando alrededor nuestro, ¿no? Como de golpe no eras la única salida o alternativa para ese adulto que quería terminar el secundario. Cecilia, ¿cómo ves con el nuevo gobierno estas políticas? ¿Ves que van a continuar? ¿Que pueda haber algún tipo de propuesta distinta? Mira, está todo como muy parado, ¿no? Muy parado. Sí, sí, muy sí. Parado y muy, a ver qué pasa. Lo que se está diciendo, o sea, por un lado nosotros el diálogo lo tratamos de mantener porque un diálogo siempre en tensión, obviamente, no es un diálogo entre amigos, lógicamente con el Estado es un diálogo que implica mesas de discusión acompañadas de lucha en la calle. Todo lo que hemos obtenido, como nosotros decimos, se lo arrancamos al Estado, nadie nos tiró nada por el balcón, ¿no? O sea, fue lucha en la calle constantemente, años y años de estar tensionando y de articular con otras organizaciones, con movimientos, con los sindicatos, etcétera. Bueno, este año el diálogo está muy pantanoso, como siempre es al inicio de una nueva gestión, que básicamente te dan todo para atrás, te ponen todo de nuevo entre paréntesis, y dicen, pero ustedes quiénes son, básicamente, más, casi, ¿no? No tanto, pero casi, sí. Como que de golpe tenés que empezar a otra vez que se enteren de qué va toda la cosa. Bueno, nosotros, igual, los procesos de oficialización que tenemos de antes, por ahora siguen siendo reconocidos, no podemos bajar la guardia nunca, menos ahora, o no sé si menos ahora, nunca podemos bajar la guardia, igual que siempre, diría yo. Pero después, en relación a esto que, por ejemplo, de los programas y las propuestas de educación, lo que sí vemos es que viene una mirada de eficiencia en relación a lo cuantitativo. Entonces, como que van a tener ciertas estrategias de intervención, de inspección, de ver, bueno, tenés esta matrícula de tantos, bueno, estos se juntan y tal se cierra. Como no tanto una mirada de necesidad de los territorios, de lo que puede significar una escuela abierta o aunque sea un programa CINES abierto en cierto espacio, y qué tipo de redes comunitarias establece, o qué significa que eso esté ahí, qué otras cosas ocurren, sino que miran más bien como los números, ¿entendés? Claro. Una mirada tecnocrática del proceso educativo, como eso para nosotros es totalmente negativo. Después sí. Hay un montón de cosas que no se entienden, como muy disfrazadas. Nosotros justo estamos en un municipio que es macrista hace rato, Vicente López. Así que, bueno, no sé, mucho para... Y habrá que seguir en la calle entonces para... Nunca se puede dejar. Exactamente. Nunca relajar, siempre en la lucha. No. Cecilia, te agradecemos muchísimo, la verdad que nada, estuvo buenísima la charla.